Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy empezaremos con una cita de dos criminólogos, Sandberg y Ugelvik. Si se pronuncian así bien, si no, perdonadme. Observar un asesinato en la vida real es emocionante, perturbador, pero contemplar un asesinato en una obra nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza de la violencia humana. Detrás de cada libro, película, serie de televisión sobre crímenes, hay una historia que cautiva, intriga y a veces incluso horroriza a sus lectores, espectadores y oyentes. ¿Pero qué pasa cuando estas historias son reales? ¿Cuando los verdaderos protagonistas de esas historias han existido o existen de verdad? Hoy hablaremos de true crime y de obras literarias, series, películas, podcasts que a partir de un crimen real o un asesinato han novelado la historia. Según Wikipedia, el true crime es un género literario de podcast y cinematográfico, imaginaros, de literario también, ya lo he dicho, de no ficción, en el que el autor o autora examina un crimen real y detalla las acciones de personas reales. Yo añadiría que es un género literario y periodístico, muchos de sus autores, es verdad, son periodistas, que se centra en relatar historias reales de crímenes y criminales y que su esencia lleva en nuestra sociedad varios siglos. A la sociedad le cautivan los crímenes, los asesinos en serie, las motivaciones que llevan a cometer un asesinato y me atrevería a decir que también los procesos judiciales. Un ejemplo de una autora española a quien fascinaba el crimen fue Emilia Pardo Bazán, como nos cuenta Marisol Donis en su libro Emilia Pardo Bazán y su fascinación por la criminología. Siguió los sucesos más relevantes de su tiempo, se presentaba en el lugar de los hechos, estudiaba los detalles, los informes científicos. Parece que esta señora sabía más de ciencias forenses que los propios investigadores. A partir de esto, escribió relatos y novelas y en muchas de ellas recurría a lo que había podido investigar y sabía sobre los casos. También escribió artículos de opinión en los que manifestaba su punto de vista sobre lo que ella llamaba mujericidios. Sí, no nos lo hemos inventado nosotras, este término que ahora llamamos eufemísticamente violencia de género. Además, a ella le tocó de cerca porque su abuela murió asesinada por el marido. Más true crime en España, aunque no se llamara así. En 1952 existía El Caso, un semanario español especializado en noticias de sucesos que se editó en Madrid y se vendía con gran éxito por toda la península. Pero, ¿quién dio el disparo de salida, salvando las distancias, del primer libro que se considera true crime y que tiene las características que definirán el género? Pues no fue Truman Capote, como se cree. La primera novela de true crime fue Operación Masacre, que por cierto, la tengo aquí. A ver que no se me quite esto, si no, no se va a ver el dibujito. Dibujito, aquí. Sí. De Rodolfo Walsh, el año 1957. Y eso fue 10 años antes de Truman Capote y su novela Sangre Fría. En Operación Masacre, el escritor argentino descubre e investiga cómo fue la detención y el fusilamiento de 5 civiles inocentes. Todo empezó por una frase que Rodolfo Walsh oyó a un superviviente de esta masacre que confesaba que había sobrevivido a un fusilamiento y entonces le dio por investigar. Cabe decir que el señor Walsh, al cabo de 20 años de escribir esta obra, fue secuestrado y no se sabe su paradero. Uy. Sí, estamos ya dos que van un poco en una historia, ¿eh? Luego llegaron... Deberíamos seguir con el programa hoy, ¿eh? No sé, sí, sí. A lo mejor colgamos ya. Luego llegaron otras obras como A Sangre Fría, en la que se narra el crimen múltiple cometido por hombres blancos contra víctimas blancas de la familia Clutter. Capote había introducido elementos artísticos o ficcionales y ya se calificó de nuevo periodismo. También la literatura está repleta de libros que se han basado en noticias sobre crímenes o casos reales, como Lolita de Nabokov, que fue gracias al caso de Sally Horner que lo cautivó y basó su personaje más famoso. Como ya he dicho en la introducción, el true crime no se limita solo a libros. Desde la década de 1920, el cine ha contado historias de crímenes reales como La Mafia, en El Padrino, y no solo películas, sino también en las plataformas de streaming han llegado series de asesinos en serie o de lo que queráis. Y aprovechando el caso Sancho HBO Max, que está hablando de uno de los casos más mediáticos de los últimos días. Precisamente todavía se está juzgando a Daniel Sancho y ya han sacado el capítulo cero de esta serie, y esto demuestra que atraen a miles de personas que le interese este tipo de contenido. Entonces, ¿qué es lo que hace el true crime que sea? O sea, ¿qué es lo que hace que el true crime sea tan atractivo? ¿Por qué nos fascinan tanto las historias de asesinos, atracadores, malhechores y violadores? Una posible explicación es que el true crime nos permite experimentar la emoción y la adrenalina de una historia de suspense sin tener que enfrentar realmente el peligro. Nos permite meternos en la mente de un criminal y explorar los motivos. Y se nos cayó. Ya empezamos. Me he caído. Te has No, caído, te ya, has sí, caído. pero ya has vuelto. Ya he Has quedado vuelto. en explorar los motivos. Sí. Uf, a ver. Que no. Entonces, sí, lo de violadores ya lo he dicho. Los violadores en general. Sí, no, en general, digo, que nos permite meternos en la mente de un Sí, ahí criminal y explorar estabas. los motivos de sus acciones, todo desde la comodidad y la seguridad de nuestro hogar. O quizás es que el true crime nos ofrece una forma de confrontar nuestros propios miedos y ansiedades, nos permite explorar los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Y nos obliga a cuestionar nuestras propias creencias y valores. ¿Por qué nos gusta el true crime? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Rebeca. ¿Qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos. ¿Qué estás leyendo? ¿Por obligación o por placer? Pues voluntariamente obligada por las circunstancias, he elegido este True Crime. Desmontando el crimen perfecto de Maika Navarro. Sí. Que ya ahora después os comentaré. Y por mis. Así, simplemente por disfrute, estoy con los seis de Atlas. Espérate que te digo de quién, que ahora no me acuerdo. Quedó muy mal, pero es lo que hay. Es que con el Kindle pasa eso, ¿eh? Sí. De Libby Blake. Vale. Y ya, de momento, he empezado. Ya os contaré también. Le ha dicho Aritz que me quite. Muy bien. Aritz, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Creo que estás por aquí, ¿verdad? Sí, por aquí estoy, sí. Está Pues ahí. yo, para un triple terabuzón, esta semana, bueno, estos días estoy con cuatro libros. Tiene su razón. Por un lado, para hoy, y hablaremos de él, tengo a Zombie, Ajá. de Joyce Carol Oates. Esta es la que te he obligado a leer. Sí, bueno, me has obligado, tenía Bueno, ganas de leerlo sí. también, o sea, tampoco es esto. Luego, porque la semana que viene hago una presentación en directo en la FNAC Donosti, pues ¿Dónde? estoy repasando Libélula, que ya lo leí y lo estoy repasando para sacar ideas para las preguntas y todo eso, es chulísimo. Muévelo un Luego poquito, que no se ve todo y es muy bonito. Oh. hablaré, es muy curioso porque es un libro en el que una mujer, una inspectora, no es true crime, pero es una inspectora que de pequeña, no es mucho destripar, se da cuenta que ve el aura de las personas. Y se convierte en detective y además le viene muy bien porque cuando la gente miente, el aura vibra. Entonces, Ah, pues oye, pues eso ayuda. mira. Pero ¿qué es lo que pasa? Empieza a haber un asesino en serie y entre otras cosas hay una persona que no tiene aura por primera vez. Y hasta ahí puedo leer. Vaya. Mezcla thriller con ese toque de fantasía de las auras y así, pero también con terror de. Con terror de del esto, de terror cósmico y cosas así. O sea, es una mezcla curiosa, pero muy Brutal. chula. Merece mucha pena. Y luego he empezado, por un lado, la canción de Arena, que me encanta la portada, súper chula, de David Mancera. Y por otro lado, como estos días, como ya estamos cerca de los exámenes y mis alumnos me quieren tanto y eso, porque estoy metiendo más horas que no veas y tengo que ir andando y volver andando y no sé qué, no sé cuántos, por una academia y otra, pues estoy con Hijo Dorado. Estoy ahí a tiempo porque son unas cuantas horas, la verdad, de escucha. Y es la segunda parte de Amanecer Rojo. Me gustó el primero, ese toque que tiene así casi como de academia fantástica con una especie de ángeles que no son ángeles, sino que son la violencia y ese tipo de cosas. Y cómo nos engañan las élites poderosas, así. Tiene una lectura interesante. Y estoy con el segundo, a ver qué tal, de la saga. Así que ya es, esos cuatro solo. Muy bien. ¿Y tú? ¿Con qué andas? Pues yo ando con este que se llama de Las dos vidas de Mina Índigo. Índigo. Es de Alaitz Sí, Placeaga. a la sí. Me está gustando mucho. No había leído nada de esta chiquita. Uy, ¿quién es este señor? No, es ¿Qué una pasa? señora, ¿no? Sí, ¿qué ha A ver, pasado? ¿qué ha pasado? Hay un señor Pues por aquí. en el chat, sí, esperar que a ver si no sé si lo puedo borrar Ah, esto. vale, sí. Sí, es un bot, no pasa nada. Tú sigue el esto y intento quitarlo. Bueno, Tú puedes porque yo no puedo. me están, no sé qué haciendo con el programa, ¿eh? Me están boicoteando el programa, oye. A ver qué pasa. Pues las dos vidas de Mina Índigo también, que me habían hablado muy bien de Alaitz Placeaga, no sé si lo digo bien, A la Alaitz Iglesia, sí. Placeaga. Y bueno, aquí también hay una señora medium que ve auras y fantasmas y cosas y está investigando otras cosas. No sé, no sé, creo que voy por la página 200, pero son como 600 páginas, o sea, es muy largo, pero claro, con el Kindle no se nota. Y luego estoy con un libro que me gusta mucho, espera, que tengo, a ver si se ve con el Kindle. ¿Habéis sacado al señor? No, está tranquila, estamos en ello. Pero Oye, no oye, pasa oye, pero nada, ¿qué está pasando? es un bot, simplemente no pasa nada. No, no os alarméis. Y luego estoy leyendo este, Los miércoles salvajes, de Susana Hernández, que me encanta esta señora. Tiene una trilogía muy buena, Contra las cuerdas, con dos, que una se llama Rebeca, por cierto, con dos investigadoras y tal del cuerpo, de policía. Pues en Ah, este pensaba que era caso, del cuerpo. del cuerpo No, en no, general. no. Investigadora del cuerpo. ¿De qué parte del cuerpo? Dos que me gustan mucho, Rebeca y Miriam. Y ahora me estoy leyendo este, Los miércoles salvajes, que trata sobre un tema así criminal, de robar información sobre medicinas y fórmulas, fórmulas farmacéuticas y estas cosas. Y me está gustando muchísimo. Es que a mí esta señora tiene unos personajes femeninos que me encantan. Y ya, y aquí estamos. Bueno, estáis más para el señor que. Sí. No, no, no No, ya se ha estamos, ido. estamos. Ya está, No, ya está. Vale. yo estaba pensando aparte para contestarle a Chris Mandarica que ha escrito, ¡Hombre, porque Chris! sí, porque comentaba a ver que se pregunta cómo será Laura de los Gallegos si no estamos seguros de nada. Bueno, pues puede ser vibrante. Entonces, directamente para esta inspectora, seguramente visitar Galicia sería como una especie de rape gigante. Todo vibrando, así que podría ser divertido verla. Pero bueno, nada, te dejo, Monche. Vale, adiós. Venga, ¿Ya hemos acabado? Vale. lanza tus preguntas. Venga, lanzo mis preguntas. ¿Por qué la gente, o primero de todo, quería lanzar preguntas a los que están en el chat, que yo no veo, por cierto, porque tengo que encender el tablet y va tipo con 3 minutos de retraso, y a lo mejor cuando lo leo yo ya se han terminado el libro y todo? No te preocupes Tranquila, que nosotros yo te lo sus leo. leemos. Vale, pues quería preguntarles a ver si se habían leído algún libro de True Crime. Libros a lo mejor no, porque no sé, creo que es algo, bueno, yo ahora que conteste cada uno, Claro. pero creo que son más accesibles los documentales, las series, Sí. la Sexta, en The Keys, ¿sabes? ¿Ves? Edu No, que dice, libros, sí, leído no, libros. serie sí. Libros, Luchi, libros hay un no, montón, que Luchi sí, que dice que sí. hay poco, no hay poco, hay ¿Cómo que un hay montón. poco? ¿Cómo que hay poco? Mira, este señor Espera. de aquí, Carles Porta, ¿vale? En este caso es en catalán, ¿vale? Pero está traducido. Este señor es el dios del true crime en Sí. España. No, Luchi, que no hay poco libro, que hay un montón, de verdad, de verdad. Sí. Ah, que si no te paso aquí una lista, ¿eh? Sí. Luego Que. por aquí Chris Mandarica dice que a sangre fría unas cuantas veces y Sí. alguno más seguro, pero es que siempre me viene a la cabeza ese. Sí, Cris suele pasar. Mandarica, ¿has leído Operación Masacre? Pues Porque seguramente es no, tela. porque ha alucinado un poco de saber que no, Truman Que no no era. era. Pues sí, y además es argentino, pero claro, en América no, el primero fue Truman Capote, pues no, señor. Ah, mira, ¿ves lo que dice Chris? Dice que se lo acaba de apuntar por tu culpa. ¿Ves? Pues ala, ya tienes uno pendiente. Pues está muy bien, muy bien, muy bien. Además, lo ha. Este de la asteroide, creo que se llamará la editorial. Espera, a ver si lo tengo aquí. Lo ha prologado una señora que se llama. Espérame, no voy a enseñar porque si no van a salir esas fotos ochenteras, ¿vale? Y esta vez no lo voy a hacer. Uy, perdón. Bueno, ahora no me sale, ¿vale? Pero creo que es de Tranquila. libros del asteroide o algo así. Y está prologado por una señora y está muy bien. O sea, el libro del señor Rodolfo, que además ya digo, ha desaparecido, lo raptaron y no han encontrado el cuerpo todavía. Pues sí. Pues sí. Pues eso, que hay muchísimos libros de True Crime, pero Sí, muchísimos. pero yo creo que es verdad que el boom, sobre todo últimamente, ha sido por las series. Las Sí. series y los programas y los podcasts, yo creo que ha sido lo que ha hecho que el True Crime se convierta en algo Que tan de masa como es ahora. de últimamente nada, que yo hace muchos años ya que veo Crímenes Imperfectos, ¿eh? Sí, vale. ¿Dónde lo ves? Yo lo oigo en el podcast. ¿Dónde lo En ves? la Sexta, ahora no me acuerdo, pero creo que es en la Sexta Ah, bueno, sí. Sí, ese Creo que maravilloso sí. programa que solían poner a las 7 de la mañana y ese tipo de cosas y así que dices, muy bien, para En tomar mi desayuno. época ponían Sí. Evan Asarre a esas horas. Ya. No, pero es verdad que Y en ese vuestra tipo. época también. Sí. Pero, a ver, sí, también existe el de Mil Maneras de Morir, que también es un true crime curioso, El pero de Mil bueno, es Maneras otra cosa. Estúpidas de Morir mola Sí. mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Perdón, ¿eso de qué va? Me lo tenéis que contar, que me lo Pues, apunto. a ver, el título, tú imagínate, Mil Bastante maneras descriptivo. estúpidas de morir, ¿cómo puede ser? No me digas. Sí, Sí. sí, sí, sí, sí, Casos sí. reales de gente que muere de manera Muy estúpida. gilipollezca. Dios. Sí, y un programa entero, sí. Y además Sí. te pone número 727 y cosas así. Hay mil, hay Sí, mil. apasionante. Pero esto no es crime, esto es No, mala pata. es No. gilipollaim. O sea. Sí, es Esto ley. es. Claro, aquí no hay criminales. Es la ley Espera un de momento, Darwin. que tengo una hija Bueno, por aquí. perdona, contra la humanidad, contra la Contra la inteligencia, especie, básicamente. contra la inteligencia. Claro, es verdad. Sí, Esto sí. está. Sí. Pero sí, pero yo creo que sobre todo el boom ha sido eso. Sí existían programas y cosas así, o el caso también, con lo que decías antes. Yo creo que antes sí había ese periodismo que muchas veces le llamaban amarillo, ese sensacionalista, de ese tipo de cosas. Pero yo creo que con la llegada de las plataformas y con esa fiebre por los true crime es cuando de verdad ha habido el boom. Entonces hay mucha gente que no se da cuenta que literatura también había antes. Pero eso sé que era como una especie de subgénero del thriller igual o de Hombre, ¿cuánto, investigación y cuánto no se ahora. habrá escrito sobre el Alcácer o sobre Marta del Castillo? Sí, pero eso era más periodismo, vamos a decir, que luego sacaban libros y así, pero sobre todo estaba centrado ahí. Y ahora yo creo que es el gran boom. Y así, ¿cuántos podcasts habrá sobre True Crime? ¿Cuántos, desde periodistas, desde aficionados, desde todo tipo de cosas? Y luego, sí, bueno, yo quería hablar del True Crime y además de también libros basados Sí. en hechos reales criminales, porque ahora hablar de hechos Sí, por reales ejemplo, de. el que he leído yo, Zombie, se puede Sí. considerar eso. Porque al final, Zombie, la novela, vuelvo a enseñarla para que quieran verla, que es de la biblioteca de Carfax, es de Joyce Carol Oates, y además ganó el premio Bram Stoker a la mejor novela en el 95. Este está basado en Jeffrey Dahmer, el famoso asesino que también se hizo muy famoso por la serie Netflix, y la familia, pero Película, luego la Ned, serie, serie, sí, todo. todo lo que hicieron ahí y la polémica que hubo en su momento, porque como era, había gente que decía, y hablaremos de ese tema, que había gente que decía que era dulcificar a los asesinos y que era mostrar una parte humana suya y ese tipo de cosas. Pero bueno, y aquí hay una cosa que me gusta mucho en Zombie, porque yo tengo que reconocer que el true crime no me gusta tanto. Y mira que soy amante del terror, pero prefiero que sea terror sin ser historias reales. O sea, yo prefiero que sea. Me es igual que sea muy heavy, siempre que no sea real. Cuando es real, lo llevo peor. Yo os lo comentaba el otro día offline, que el terror sale, bueno, sale perdiendo en cuanto a truculencia, porque los escritores, la mayoría, son personas cuerdas y estables y tienen límites morales. Entonces, cuando tú estás escribiendo, aunque estés escribiendo algo muy burro, nunca va a ser tan burro como lo que llega a hacer el ser humano contra otros seres humanos. No sé si tanto, porque hay gente muy retorcida en el mundo de la escritura también, pero yo el mayor problema que tengo, el mayor rechazo que tengo es el saber que ha habido sufrimiento detrás de todo eso. Entonces, ese límite entre Por eso. regodearte de un sufrimiento que sabes que es real, a mí me echa un poco para atrás. Que no cuentas, yo creo que un escritor que se está inventando la historia, no la cuenta igual si es una invención que si es. Si sabes que eso que estás contando lo ha pasado a alguien. No sé. Y aquí, por ejemplo, en Zombie, lo que para mí Joyce Carol Oates hace muy bien es que es una especie de diario del asesino. Desde el punto de vista de Desde el Dahmer. punto de vista de Sí. desde el punto de vista del asesino. Y además se mete de una manera impresionante porque me gusta mucho cómo describe todo, cómo va contando la historia. No es tan gráfico, no se regodea tanto en ese tipo de escenas, sino lo que entiende, lo que ves muy bien es el caos mental, Que lleva el asesino. sí. Cómo va saltando de idea en idea muchas veces, a veces con incluso tiene como pequeños dibujos casi infantiles en medio del diario y así. Entonces, es un contraste muy chulo porque sabes que es un asesino, sabes lo que está haciendo, pero además, claro, va contándolo él la historia con esa especie de diario. Entonces, hay veces que habla de cosas pasadas que no sabes muy bien qué es lo que ha ocurrido, luego poco a poco vas descubriendo qué es lo que ha ocurrido. Entonces, me parece que aquí Carol Loach hizo un trabajazo en meterse en esa cabeza porque ni dulcifica en ningún momento las escenas. Además, o sea, es complicado el libro. Hay gente que le resulta complicado leerlo porque es esa mente caótica plasmada en libro. Y hay veces, pues, que cuando buscamos un libro, claro, buscamos ese inicio, ese desenlace y llegar a ese final. Y conociendo la historia de Jeffrey Dahmer y todo eso, pues nos podemos imaginar. Y esto es lo más anticlimático del mundo. Porque te va narrando eso, pero no te va narrando desde un punto de vista de que te voy a ir contando cómo va degenerando la cosa. No, va contando a lo largo del tiempo qué es lo que piensa, qué es lo que siente. Y va a lo largo del tiempo también plasmando las cosas que hace. Pero hay veces que incluso es anticlimática la historia en sí, o lo que hace con las víctimas. Porque él también, en esta novela, lo que busca hacer es crear un zombie. Entonces tiene idealizada la idea de que, por eso os podéis imaginar viendo la portada, cuál es la idea para Sí, crear ese eso. zombie, que es La lo bizarro. lobotomía, sí. Y claro, él tiene esa idea ideal de crear un zombie que esté a su servicio. Para todos los sentidos. Está a su servicio, sí. Y claro, plasma muy bien esa frustración cuando empieza a buscar ese zombie y oye, ups, se le muere. Oh, Qué mala gente. ¿quién lo iba a decir? Sí, le metes un punzón por el ojo y empieza a sangrar ese tipo de cosas. Pero lo que me gusta de este libro es el trabajo que hace para meterse en esa mente y para describir cómo describe esa mente. No es tanto un reflejo de lo que ocurrió, porque está adaptado, no es exactamente todo lo que hizo Jeffrey Dahmer, No, está basado en. está basado en y hay cosas diferentes a lo que hacía él y ese tipo de cosas, pero sí que se ve, que plasma eso y se ve sobre todo pues. Además, me resultó muy chocante cuando lo releí otra vez, esa parte en la que incluso en la escritura se nota cuando el protagonista va dejando la medicación. Que me parece brutal cómo va explicando que ya voy a dejar de tomar la medicación y todo eso, y cómo todas las ideas se vuelven más caóticas y la manera de escribir se vuelve más caótica y todo en ese momento, y luego vuelve a retomarla y vuelves a ver que es diferente. Me parece brutal el trabajo que hacen. Es incómodo de leer. Tú has leído esta autora, otras cosas de esta autora, ¿no? Sí, sí, Pues sí. que no tiene nada que ver una con la No, otra, que es una pasada, porque en no, esta pero obra eso sí, te pero transmite esto, ¿no? claro, y transmite muy bien esa idea. Y transmite muy bien y lo noveliza, que es algo que me gusta a mí, que es True Crime. Pero es novelizado, es adaptado y sobre todo desde un punto de vista que no suele ser tan común, porque normalmente el true crime muchas veces suele ser desde el punto de vista de la investigación, de qué es lo que ocurre y así, y aquí está justo puesto el foco en el otro lado. Y es un poco, sí, luego revisé un poquitito la serie, que no me hizo mucha gracia, pero la serie de Jeffrey Dahmer, la de Netflix, y es bastante diferente. O sea, la manera de narrar las historias es bastante diferente. Y por ejemplo, hay una cosa que no me gusta de la Netflix, es que te la venden como que si fuera desde el punto de vista de las víctimas, y para nada, para mí es desde el punto de las víctimas, para mí es desde el punto de vista de Jeffrey. Lo que pasa que no dulcifica al personaje, porque tienes que dulcificarlo, pero no es desde el punto de vista. Claro, yo cuando me lo vendieron con esa idea, yo me imaginaba pues que igual iba a verse una escena en la que había una persona que va a un bar o lo que sea, y de repente se iba a encontrar con Jeffrey. Entonces estás viendo desde ese punto de vista lo que sufre, pero no. O sea, estás viendo la vida de Jeffrey. Y hay cosas que es. Pero ya te digo, pero sobre todo, hay algo que la literatura para mí tiene por encima de eso, es que lo visual es muy visual. Entonces es difícil crear una atmósfera como crea Zombie en una historia visual. Y en Claro. cambio en lo literario o sea, tienes otras herramientas, que por eso también cuando la gente habla del terror, no es lo mismo el terror visual que el terror literario, pues tienes otro tipo de herramientas y en libros como este, por ejemplo, se puede utilizar muy bien esas herramientas. Yo he optado por la otra parte de esto no está novelado. Es la verdad es que como obra literaria, Maika, no escuches. lo siento, pero es ¿De sí, verdad, sí? se nota mucho que ha hecho una labor de investigación porque hay detalles que no vienen nada al caso, por cierto, pero pues mira, son anécdotas, cosas que pone ahí, chascarrillos y cosas. Pero la prosa no fluye para nada, se repite mucho. Hay muchos cambios de tiempo verbal que no tienen ningún sentido. Bueno, lo que viene siendo el estilo, no. Pero bueno, la historia. ¿Está traducida la tuya? Porque creo que ella la escribió en catalán. Mira un momento la autora. O sea, si está traducida. Está en castellano, pero. A ver. Porque yo todo esto que dices cuando lo leí, no noté lo de los cambios de tiempo y tal. Sí que hay flashbacks, pero están justificados. No me refiero a los flashbacks. Ya, por eso digo que sí que hay cambios Sí, de tiempo, pero que puede ser que sea una justificados. traducción no especialmente Sí, brillante a lo tampoco. mejor eso es traducción, ¿eh? No aparece ningún traductor, ¿eh? Que no quiere decir que tampoco esté traducido, pero bueno. Primera edición, Maika Navarro, tal y cual, no sé qué. No hay ningún traductor aquí anotado, entonces Vale. igual ha sido de su propia cosecha, pero bueno. Es más una colección de hechos que no se ha molestado mucho en hilarlos unos con otros. Algunos sí, otros no. Unos aparecen porque sí, otros no. Tú lo has leído, ¿te acuerdas de quién es Antonia? Ahora mismo no. Tus exámenes. Al principio de la narración comenta que ella va a un bar a comer y hay una señora del bar que la llama un día y le pregunta, oye, mira, que hay un chico que viene mucho aquí por el bar, que su mujer ha desaparecido. Y que es Antonia, ¿vale? La del bar es Antonia. Y resulta que la desaparecida es la víctima del asesinato, que Y por cierto, trabajaba en Mataró. ella como periodista, cuando empieza a sospechar que tal, llama a Antonia y le dice, pues mira, sí, la muerta esa que tienes ahí es la chica desaparecida de este, porque ha venido y nos lo ha contado todo él en el bar. Y sabía más la del bar que ella como periodista de investigación y demás. Y ya no vuelve a aparecer, o sea, te cuenta, te introduce ahí una señora que lo sabe todo, y no vuelve a aparecer nunca más. No sé, es como está contado, no, pero bueno, la historia la verdad es que tiene La historia es que supera la ficción. la historia mola mucho porque son todas las pasiones humanas. Es fría la señora esta. Solo por dinero, todo por dinero. Tiene un morro la señora esta espectacular. Me triunfa, pero tiene. Me he enterado de una cosa que no está en el libro. ¿Queréis que os comente un poco de la historia de qué Claro que va? sí, claro que sí. Vamos a hablar de las historias de True Crime. Bueno, esto es una señora que por circunstancias de la vida se va a trabajar a Canarias. Ella es aragonesa, es de Zaragoza. Se va a trabajar a Canarias, trabaja un poco de puta de lujo, un poco. Y un día conoce a un señor empresario al que le hace creer que ella es de familia con título nobiliario, terrateniente de Aragón. Y pues empieza a salir con él, se enamoran, se casan, sale la verdad a la luz, que es una exputa, la familia de él se pone en contra. Él empieza. Aparece un señor casado al que está chantajeando porque en su momento, cuando hizo uso de sus servicios, le hizo fotos y lo chantajea. El marido empieza a plantearse el divorcio. Ella coge a su hija y se va a pasar unos días a Barcelona, a la península. Y mientras tanto, el marido muere. ¿Qué Mu casualidad? muere envenenado, pero claro, ella no está. ¿Qué pasa? Que las autoridades entienden que se trata de un suicidio. Un señor que viene de jugar al pádel y se acaba de duchar, se cae, se lo encuentran desnudo porque acaba de salir de la ducha, agarrado a la toalla y a la sábana, que se ve que se cayó encima de la cama y se fue agarrando como pudo y murió lleno de vómito, y consideran que eso es un suicidio. Le hacen la autopsia y evidentemente ha ingerido un matarratas. Pero como no había nadie más en la casa, pues vale, pues ella hereda cantidubi. ¿Qué pasa? Que durante la relación con este señor y el matrimonio y tal, ella se acostumbra a un nivel de vida súper mega top top. Y luego, cuando ella, yo me imagino que se funde la herencia, fácil, pues ella sola con su sueldo no llega. Trabaja de responsable de recursos humanos en una empresa textil en Barcelona, de moda, una empresa de moda. ¿Qué pasa? Que se le ocurre la brillante idea de suplantar la identidad de una de sus trabajadoras. Le hace nóminas falsas porque, claro, estando en recursos humanos, pues tiene acceso a eso. Y empieza a pedir préstamos a su nombre. Que está muy bien porque en ninguna sucursal bancaria, que pide varios, ¿eh? Le piden ninguna identificación ni, o sea, no se No, parece. ni la foto que me pide el DNI. ¿Para qué? No se parecen en nada la señora A y la señora B, pero ahí tiene usted 15.000 euros, 20.000. Ella va gastando, tiene dos Porsches, un Hummer, le gusta el Louis Vuitton, en fin. En el colegio de la niña se gasta 1.000 y pico euros al mes. Bien, ¿no? Un nivel de vida tal. Por cierto, también se echa un novio empresario, también con muy buenos posibles. Bueno, mi día a día. Sí, el de todo hijo de vecino. ¿Qué pasa? Que lleva un nivel de vida que ni con esos préstamos consigue llegar a fin de mes. Entonces decide que a esa gente a la que le ha suplantado la identidad le va a hacer unos pequeños seguros de vida y así los cobra. ¿Qué pasa? Que lo tiene todo muy bien pensado, en su cabeza funciona muy bien. Pero pues vamos a. No, no voy a desvelaros así mucho porque los detalles, pues hay varios documentales. En la serie Crims de TV3 también hicieron un especial. Ahora, ¿qué estás diciendo este caso? ¿No hubo un equipo de investigación también hablando de este? Un equipo de investigación y hay varios documentales sobre el tema. Os los miráis, si queréis, os leéis. Creo que hay más libros también. Hay reportajes porque se cubrió en los periódicos muy extensamente. Pero bueno, acaban pillándola, ¿vale? Porque lo que hace ella es queda con esta chica que trabaja para ella y Le robó el DNI también, se le llevó robó el el DNI DNI. a ella, pero es fácil, ella tenía acceso a su documentación porque te hace falta para dar de alta a la gente de la Seguridad Social, te hace falta una fotocopia del DNI. Pero es que bajó un día a hacer fotocopias a la copistería y había una chica allí haciendo una fotocopia del DNI y se lo mangó y la usó para como beneficiaria de las pólizas de vida, para luego suplantarle la identidad y cobrarlas. O dicen que sí, a lo mejor también pretendía. Entonces, quedó con esta chica, la envenenó de alguna manera, la drogó. Llegó al punto de contratar a dos prostitutos para utilizar su semen para simular una. Que Una la chica orgía, esta había sí. participado en una No, perdone, orgía. me da un poquito de. Sí. Sí. Y la asfixió y la mató. Pero su intención era hacerlo pasar por un suicidio autoerótico de estos, una asfixia autoerótica. Pero no le salió bien, enseguida la pillaron, ¿eh? No. Tirando de aquí, de allí, de aquí, de allí, fue una señora un poco chapucera. Su coartada era, fui a recoger las cenizas de mi madre, a Zaragoza, que las había tenido 2 o 3 meses o 4 allí en la funeraria, no iba por ellas, y un día apareció y casi no le dijo ni buenos días al señor de la funeraria. Y fue tan inteligente que no se dio cuenta que en las cámaras de los peajes de la autopista salía su foto. Allí estaba ella. Hola, estoy pagando el peaje. Cuando te he dicho que volvía a las 11:30 de la noche y son las 7 de la tarde. Entonces Y se la las ve. cámaras también la engancharon enseguida porque las cámaras de la caja donde fue a sacar dinero de la muerta, pues vieron la Claro. fotografía y vieron que llevaban el bolso súper, súper Claro, por eso decía que glamour. no iba a dar muchos detalles, pero que vamos, que la cogen enseguida porque no se ha dado. Ella pensaba que lo tenía todo controlado, pero spoiler, no. Y total, que la meten en la cárcel, la condenan a 10 y. Espera, a ver, que lo tengo por aquí apuntado. La condenaron a 22 años de cárcel, pero se redujo a 18, un total de 14 por el homicidio, que sale muy barato matar a alguien. Y 4 por falsedad documental, porque claro, tenía DNIs, pasaportes, un montón de líneas de teléfono, de préstamos, de pólizas de seguros, a nombre de un montón Pero de bueno, gente. gracias a esto luego salió también lo del marido. Esto Sí, fue, sí, sí. la encausaron por lo del Por la marido. muerte del marido, porque, en fin, que. Yo soy de la opinión que igual envenenó el café o algo así. El hombre se tomó algo y se quedó pajarito. Pero No, bueno. yo creo que ahí fue la bebida isotónica. Pues también puede ser allí en el pádel. Sí. Digo, porque es muy, muy, En el muy fácil Aquarius. decir, como sé que va a beberse esto, digo, lo meto ahí y yo no estaré aquí. Claro. Y ya está. Y ya está. Total, que la meten en la cárcel de Briones, me parece que está. Brians. Briance, vale. Coincide con otra célebre presa, que no sé si os suena. que es Rosa Peral. Peral, de la que también Hay tenemos un libro, serie, sí, hay un libro, libro, hay hay serie, juego. Pues y ambas. justamente hoy, ¿no? Ha salido Sí. también que él Él ha se está reconocido declarando, él, sí. sí, se está declarando culpable. Pues ambas dos se pusieron a discutir, atención, porque Rosa le decía a Angie, eres una chunga, porque mi caso en Crims de Carles Porta fue más sonado que el tuyo. Porque el crimen de la Guardia Urbana tuvo tres capítulos. Y el de la Angie esta solamente tuvo uno. Bah. ¡Oh, Dios mío de mi vida! Influencers del True Crime, eso me gusta, esa nueva Madre mía categoría. de mi vida, que... Dios. Pues a esta señora le quedan 3 añitos de cárcel, sale en libertad en 2027 y que espero que la vigilen de cerca porque esta lo hace otra vez. Ya está. Muy bien. Pues, a ver, y lo que quería, vale, has dicho que está mal escrito y todo esto, pero digo, ¿qué es lo que nos lleva a leer True Crime? ¿O a querer ver series? A mí las series me gustan, bueno, las series, me gustan los crímenes imperfectos, las... Me gusta, me parece interesante. Y es un poco el morbo, te lo tengo que reconocer, ¿eh? Pero Sí, es los muy crímenes cierto. imperfectos es un poco más documental, ¿no? Digamos. Bueno, sí, Yo me un poco a refiero esto, a Sí. series más ficcionadas. Por Sí. ejemplo, no sé si habéis visto la de Candy Montgomery de No. Disney. Una joyita, ¿eh? Una joyita. Bueno, puedo decir de qué trata. Hoy vamos a hablar de todos los casos. No hacemos spoilers porque esto ya está Pues más que no. pasado. Que además te pones en internet Candy Montgomery y ya lo ves, con unas gafas fashions preciosas. Entonces, pues resulta que esta señora, catequista, bueno, iglesia, casa, casa, iglesia, madre perfecta, llega a un punto que dice, bueno, me gustaría a mí tener una historia, porque con su marido, pues mira, no acababa de, pues mira, y queda de acuerdo con un padre de unos niños, unas niñas, o niño, niña, sí, y que se juntaban así como amigos y tal, y dice, bueno, mira, vamos a quedar que somos amantes, ¿no? Nada de amor, solo sexo, hotel fuera, estas cosas. Esa no la he vista, me la apunto, sí, apúntatela que está muy bien. Entonces, yo había oído el caso de esta señora y me lo miré en Disney y que es que no sé, que es como leer una novela romántica, ¿vale? Tú ya sabes cómo va a terminar. Y da igual, vas para adelante, quieres ver detalles, quieres ver cosas, quieres ver por qué esta señora hacía esto o por qué no lo hacía, o ¿no? Entonces, por ejemplo, yo había oído el caso de esta señora y a mí se me daba esta señora como que, ostras, a ver. Espera, voy a continuar. Resulta que esta señora, bueno, después de tener una aventura con el amigo, o sea, con uno de los amigos del grupo, al final pues resulta que empieza a enamorarse y tal, y dice, mira, lo dejamos porque hemos quedado que no puede ser, que no, que si hay amor no puede haber aventura. Vale. Pues la señora, que no me acuerdo cómo se llama, la señora del marido, se... Betty. Betty se entera, estaba embarazada. En la serie se ve mucho más claro que Betty tenía un problema de depresión, posparto o lo que sea, pero esta señora tenía problemas psicológicos. Bueno, total, que Candy se quedaba la hija de esta pareja, pues porque su hija era muy amiga, la llevaba a natación, etcétera. Y un día, pues, la tenía que llevar a natación, se olvidó el bañador. Fue a buscar el bañador y Betty sacó un hacha y quería matarla. Y ella resulta pues que cogió el hacha y intentó defenderse, porque claro, en realidad la señora solo intentó defenderse. Y le clavó 48 hachazos a Betty. Es que se sentía muy indefensa y hace falta mucho. Y claro, a mí esta cosa me hizo mucha gracia porque esta señora tuvo un abogado que ganó la causa diciendo que se había defendido, ¿no? Entonces, 48, bueno, mucho que no sí, dijo eso vale. de se cayó encima del hacha 47 veces. 48 veces. Y claro, esta señora de iglesia, casa, casa, iglesia, pues, bueno, se pone, ¿no? Se lava, se ducha, se va y bueno, no ha pasado nada. Y ya cuando encuentran el cadáver, ya me inventaré a ver qué pasa, ¿no? Y tú dices, a ver, ¿cómo puede ser una cosa, cómo puede pasar una cosa así? Y que no haya consecuencias, que no haya nada, ¿cómo la descubren, no? Y a mí esta cosa me engancha. El hecho de decir, a ver, ¿qué, cómo puede ser que uno se vaya de rositas así tan tranquilamente sin que pase nada? Yo os la aconsejo esta serie porque es muy divertida. O sea, divertida en este sentido, ¿no? Entonces digo, a veces estas cosas, no sé, a mí el hecho de decir, a ver, ¿y cómo la han enganchado? ¿Y cómo la han encontrado? ¿Y por qué? ¿Cuál es la motivación? Yo quiero verlo. Dice, uy, ese argumento me suena, es la que he visto, pero sentía otro hombre, otras fue flipante, ostras, fue flipante. Sí, ¿Queréis sí, que sí. os cuente un detalle macabro, morboso sobre el tema este? De Pues como Candyman venido. Montgomery. Ajá. Venga, ya te estás leyendo, ¿eh? He estado buscando cositas y dice, los asesinatos se cometió un viernes 13. Sí. La casa del homicidio, del homicidio era el Era el número 13 de la calle 13. Dogwood. Transcurrieron 13 horas desde que la señora hasta que Sí. la encontraron. Y 13 días después arrestaron a la asesina. Sí. Y también que la señora estaba mirando un artículo del Resplandor. Justamente la señora de la casa, Betty, estaba mirando un Y artículo del Resplandor en ese momento. en la primera película que se hizo sobre el tema, el abogado que la defiende es Jack Nicholson. ¡Tan, tan, tan! Pues sí. Sí, pero ahora que habláis de esto, yo por ejemplo, yo es lo que decía, a mí me gustan mucho Adiós, más Chris. los que sean basadas en que lo que es true crime real. Por ejemplo, a mí me gustó mucho, no sé si habéis solido ver American Horror Story, en la serie. Sí. Es una serie maravillosa de terror. Cada Que cada temporada temporada cambia. es completamente diferente. Hay una Sí, sí, sí, temporada que sí. la primera temporada es en un Una de barrio de estos Battery. Sí. residenciales, otra Es temporada un es sobre hotel. brujería, otra Sí. temporada es, y una de las Circo. temporadas es sobre un hotel, Sí. que es American Horror Story Hotel, y está basado en una historia real, bueno, del Hotel Cecil, que tenía fama de ese que murió mucha gente ahí, suicidios, muertes brutales, asesinatos y así, y ahí pues va metiendo personajes como la Condesa Báthory. Entonces, hay No, esta algo es que la me... de la casa. Báthory está en la de Esa la es, esta es la casa. de la casa, sí. Entonces, hay algo que me gusta mucho, que es precisamente el utilizar historias reales, pero luego novelarlas. Ajá. Aquí, por ejemplo, pues eso, lo que juega mucho con el hotel, con las habitaciones, con el... que hay dentro del hotel, porque del Hotel Cecil y de otros hoteles siempre se ha dicho que eran hoteles malditos, que había algún hotel también que estaba construido, no me acuerdo qué hotel era, también en Estados Unidos, que estaba construido de una manera que todo era casi como mazmorras, como una especie de laberinto. ¿No era el de Holmes? No me acuerdo. Holmes, quizás. A No me ver. acuerdo. Entonces, a mí eso me atrae mucho más que el ver realmente qué es lo que ocurrió. Ya te digo, porque al final, novelando, tienes esa libertad para luego contar la historia y ver si es verdad, no es verdad, que hasta qué parte es verdad. Pero cuando ya te lo narran de una manera tan gráfica, y sobre todo, hay algo que siempre no me hace especial, no me atrae especialmente de este tipo de true crimes, así suele ser el punto de vista. El punto de vista del policía o el punto de vista del periodista que investiga el caso, a mí no me ha solido gustar. No sé, manías personales. Entonces me suele gustar una vuelta a tuerca, pues como pasa en Zombie. Una vuelta a tuerca y dice, pues otro punto de vista, que puede ser la víctima, que puede ser el asesino, que puede ser cualquier otra cosa, pero que no sea directamente eso, como un artículo largo de investigación de qué es lo que ocurrió. El El tema es que... que los protagonistas policías siempre suelen ser, para darles profundidad, siempre optan por lo mismo. Gente torturada, con muchos problemas psicológicos, que le dan de más a la botella, que tienen... Y no tienen por qué ser así, que quiero decir... Bueno, eso es el cliché típico, ¿no? Sí. Claro, pero es cansino. Cansino, por favor, si escribís policíaco, no. No Una hace falta. que desde el punto de vista de un mozo de escuadra, ¿no? Este, le da ahí Amparo, lo llamaban padre. Habla sobre un caso real de, no sé si os enterasteis, en Cataluña había, creo que fue en la zona de Barcelona, no me acuerdo porque además lo leí hace tiempo, en la zona, ponérmelo así, en la zona de Barcelona hubo unos, este señor creo que trabajaba en la administración pública y tuvo la posibilidad de adoptar, estaban en su casa niños adoptados, ¿vale? Pues este señor era un pederasta. Y salió todo a partir de, no sé, una chica que se ve que uno de estos niños le dijo una cosa a una niña y la madre de la niña dijo, oye, ¿quién te ha podido hacer un comentario así? Tú que tienes esta edad, ¿cómo te han podido decir una cosa de estas, no? Vaya, tan subida de tono. Pues es tal, pues tal, no sé qué. Empezaron a investigar y no sé cuántos y salió todo. Y aquí sí que, es que lo hace también este señor, Carles Porta, es que te sumerge en la historia, además o sea, el policía es real, luego no te dice quién es el policía ni nada, pero la historia es a partir de esto, ¿no? Desde su punto de vista y tal. Es buenísimo. Y no solo, primero del policía, luego de una de las, ¿cómo le llaman? Ahora ya no se llama asistenta social, se llama Trabajadora social. trabajadora, es que aquí lo llaman asistenta social todavía y me lío. Pues de parte de la trabajadora social, porque claro, ¿cómo puede suceder estas cosas? Tú estás dando unos niños a una familia, o sea, que la familia en realidad era un señor, y suceden estas cosas, ¿no? Y luego, también desde el punto de vista del pederasta, o sea, hay tres narradores que te narran la historia, la primera la conoces a partir del mozo de escuadra, luego, ya te digo, las cosas que pasan, la gente que dice, ¿cómo hemos podido fallar en esto? Si para adoptar un niño necesitas 50.000 controles, 50.000 cosas, ¿cómo ha podido pasar una cosa así en una casa de horrores, ¿no? De lo que estaba sucediendo. Y después desde el punto de vista del pederasta, que no es que lo justifique, en ningún momento lo justifica, pero para él era como, para él no era sexo, era amor. No sé si me explico, ¿no? Es que realmente, porque estuvo hablando con el señor este y es lo que fue, o sea, se condena, ¿no? No justifica nada. Pero como entras en el punto de vista incluso del criminal, ¿no? De lo que está pasando. Esto es. Buah. Y además, este señor, con los programas que tiene Carles Porta Crims, ya sea en televisión, creo que ahora está en Movistar, creo, ¿no? Desde aquí no lo veo, pero antes estaba en TV3. La narración de este señor cuando te narra las cosas y dice, y luego, porque el radiocassette, quedaros con el radiocassette, que el radiocassette, que luego vamos a volver a esto, y tú te quedas, ay, ¿qué pasó con el radiocassette? O sea, te despierta un suspense y una cosa que dices, y un hype que dices, por favor, señor, dame más, ¿no? ¿Qué está pasando? Y muchas veces incluso el caso ya lo conoces, ya sabes cómo termina, sabes que lo han cogido, sabes, pero no sé, te el morbo, no sé, te coge como. ¿Ves? Y ese es otro de los puntos que no me llama mucho del True Crime. Que es que sabes cómo acaba. Una de Claro, es las que son casos cosas, públicos. claro, una de las cosas que más me gusta a mí de una novela es descubrir cómo me lleva hasta el final y a veces sorprenderte o no al final. Claro, aquí ya sabes el final que hay. Sí, tampoco hay mucho espacio para giros ni Claro, precisamente por eso me gusta más la ficción o ficcionar, porque al final te da una herramienta para poder, por lo menos, manipular un poco la historia para llevarla a tu terreno más literario. Claro, en el True Crime, pues depende los giros de tu historia, depende el caso, y ya está. O sea, entonces, ahí es cuando en lo literario me atrae menos. Porque al final el juego que tienes tú como lector con un libro es ese juego en el que quieres ir descubriendo las cosas, pero claro. Si te destripan el final desde el principio, muy bueno tiene que ser el libro para que te guste. A mí ese es el mayor problema que le suelo ver. Por ejemplo, me gusta mucho, justo de True Crime, por ejemplo, el asesino del Zodíaco. Claro, casos que no se ha Ah. descubierto quién es, claro, eso te da juego para todo. Y sobre todo para cómo demonios no han podido saber quién es. O la historia que se cuenta 70 millones de veces de Jack el Destripador. Dices, ¿cómo puede ser? Entonces, eso te permite muchísimo juego. Dentro de casos que son reales, que ocurren, que ocurrieron muchas cosas y puedes entrar en los detalles que quieras, luego puedes ficcionar imaginándote quién o qué ocurrió o quién estaba detrás de todo esto, con todas las teorías que hay, que si era desde que algunos decían que podía ser hasta el rey, otros decían que algún noble muy bueno, otros no sé qué, no sé cuántos y cosas así. Otro que era una mujer. Sí, entonces, dentro de lo que cabe, puedes jugar muchísimo más con eso. En un Pues ves, Trocadero. a mí cuando no está resuelto el caso, no, no me atrae. Importa. No. ¿Te satisface más que haya justicia? Sí. A mí lo contrario. Incluso el proceso judicial, ¿no? El proceso, lo que ha servido como prueba, la investigación, cómo se ha llevado a cabo, los años, si hay eximentes, todas estas cosas, uf, me lo paso teta. Yo, por ejemplo, una de las historias que más me ha gustado nunca de ese tipo de historias, aunque no sea true crime exactamente, pero relacionado con eso, por ejemplo, Seven. La película Seven me parece maravilloso, un ejemplo de conseguir hasta el último, hasta el límite máximo. A mí, Está muy bien construida toda la sí, película hasta que menos llega sí. al... Me está un poco forzado. Es muy forzado. Sí, pero bueno. Pero me refiero que te da Le pie falta un a. angelito ahí que haga ¡oh! Para decir, es este. Sí, pero bueno, pero luego el final final. Es bueno. El final final... Pues yo Seven ni me acuerdo cuántos años hace de la película. Pues un montón. Éramos Pero no es lo. jóvenes. Tipo Tatiana y Laura no sabrán ni qué Claro, pero es existe, que vaya. a mí una de Plan, las cosas esto que es una me. bebida. Una de las más que más me gustaba de la historia precisamente era eso, que luego al final en realidad no era tan importante quién era, sino acabar con su obra. Que triunfe la ira. Claro, y al final es eso, el último pecado capital que faltaba triunfa. Entonces al final sí, vale, pasa lo que pasa, pero triunfa su idea, triunfa su plan. Entonces ahí ese momento, tiene un momento raro, que es cuando de repente parece que todo cae y de repente llegas al final. Entonces es como una especie de chasco y de repente yo creo que gracias a ese chasco te sorprende tanto el final. Pero es que, a ver, te podían llevar a ese final de otra Sí, de otra manera. manera. Sí, No ahí es sé. el mayor fallo es ese, pero el final es brutal. El final es brutal, sí. El final es brutal y eso, por ejemplo, en un true crime es muy difícil conseguir. Eso es imposible. Por eso. Eso es imposible. A no ser que sea una historia súper rocambolesca. O, por ejemplo, a mí un personaje que me fascina es Aníbal Lecter. Aníbal Lecter es... Pero Aníbal es que Lecter es es. mejor el segundo libro que el primero. Sí, Aníbal es Y por favor, maravilloso. libros, las películas son un truño. Aníbal no existe como película. No existe como película Aníbal. Porque es. O sea, una cosa es que adaptes la novela. Y otra cosa es que te cargues de tal manera que el mensaje que deja la película es justo el Justo el contrario contrario. que deja la novela. Pero es que además hasta el final lo hacen al revés. Sí, pero es eso, pero es que justo una de las cosas más maravillosas de la novela es el papel de Clarice. También te voy a decir una cosa. El papel de Aníbal después de leer la segunda novela, nunca tendrías la impresión que tienes de Aníbal de un asesino real. Nunca, No, claro, nunca. pero porque. A ver, pero por ejemplo, no sé si he visto la serie de Aníbal. La serie de Aníbal es maravillosa. La serie de Aníbal es. Además, es el malo. Voy a deciros quién es, porque es el actor este. Ah, No sí. sé si es sueco. Sí. Que Por cierto, lo tiene que una me cara decías de. tú antes del hotel es el Hotel Holmes de Chicago. Ah, vale, ese. Mads Mikkelsen es el protagonista de Aníbal. Tiene Y. ese hombre, tiene cara de estar hasta las narices de que le toquen las narices. Sí. Pero es maravilloso porque yo creo que es el mejor ejemplo que he visto visualmente de una manipulación hasta las últimas consecuencias de una persona, es esa serie. No la he visto, no puedo Es opinar. maravillosa. Esa serie es maravillosa, sobre todo el papel de Aníbal, porque ahí hace el papel de Aníbal psicólogo, psiquiatra. y está tratando un policía. Y entonces es maravilloso el juego que hace hasta manipularlo, hasta destrozar la mente de su paciente y jugar con él. Y da mucho miedo. Da mucho miedo porque es muy bueno. Pero es eso, pero es... Claro, un true crime... Y yo hay una de las cosas que tengo un pequeño problema ético con el true crime, que es hasta qué punto... hasta cierto punto vanaglorias o destacas el papel del malo. Depende. Porque el límite es muy fino. Yo creo que depende un poco, porque en las... A lo mejor en los novelados sí, porque no tienes más remedio que meterte en la cabeza del asesino, pero en los que son más periodísticos no necesariamente. Si te limitas a contar la serie de hechos conforme los van descubriendo, por ejemplo, los investigadores, no... Sí, pero más me refiero, pues, por ejemplo, porque la parte esa más es más de escritura, pues sin tema relación, lo periodístico, ese tipo de historias. Pero, por ejemplo, yendo a las series, claro, el límite es muy fino. Entonces dices, ¿hasta qué punto una historia de un crimen puedes convertirlo en fenómeno de masas? Pues claro. Convertirlo, sí. Entre otras cosas, pensando en la familia de la víctima, por ejemplo. ¿Por qué el crimen este de la Guardia Urbana provoca 3 capítulos de la serie esta documental de crimes? Bueno, y también en Netflix, el de Rosa Peral, las cintas de Rosa Peral. Sí, sí. Y luego en Cuerpo en Llamas, o sea... Sí. Vamos a ver, se trata de una señora que ni siquiera estaba casada con el que acabó muriendo, que lo podía haber dejado. Ya está. ¿Qué te lleva a matarlo de esa manera y a hacer después las... no sé? Sí, pero yo voy más allá. Yo digo, ¿y qué te lleva a ti como autor, como creador de contenido, a poner el foco y a centrarte y a contar una historia y a contar todo esto sobre esos crímenes? Claro, hay familiares. Uh-huh. ¿Hasta qué punto ese tipo de historias puede afectar a la gente que ha sufrido esa historia? Pero es que no solo el true crime. Madeleine McCann. Sí, por ejemplo, sí. Pero es que por eso te digo que el fino límite entre el morbo, el sensacionalismo, el contar una historia, está muy mezclado y pasarse es muy complicado, y sobre todo teniendo en cuenta que hay víctimas reales. Sí. Yo pongo ejemplo, ¿hasta qué punto, por ejemplo, admitiríamos que se hicieran true crimes, por ejemplo, sobre terroristas? ¿Y bueno, muy buena pregunta. ¿Y por qué no se puede hacer? Porque al final estás haciendo lo mismo. ¿Por qué es una cosa diferente a la otra? Porque al final hay víctimas en los dos lados. ¿Y por qué unas víctimas son diferentes a otras? ¿Por qué los padres de las niñas de Alcácer no se merecían ningún respeto? Por eso. Y en cambio el resto de víctimas sí. Entonces ahí sí es donde más choca mi aversión hacia el true crime. Y por eso me gusta más que se novele y que se suavice y que se cuente de otra manera la historia. Yo, por ejemplo, si lees Zombie, sabes que está basado en Jeffrey Dahmer, pero no reconoces muchas veces víctimas o no. El propio personaje principal no se llama ni Jeffrey ni Dahmer. Entonces, hasta ese punto puedes utilizar una historia pues para luego contar lo que tú quieres contar sobre algo. Pero siendo tan realista como son ese tipo de true crimes, ¿hasta qué punto no estás jugando con ese morbo por encima de las víctimas? Ahí es lo que siempre me he encontrado con un límite que a mí hace que me eche para atrás este tipo de historias. ¿Tú qué opinas, Monse? Es que estaba escribiendo una cosa del final. Pero como experta en true crime, no me ha hecho ni puñetero caso. Claro. No. Vale, lo del respeto a las víctimas, sí, absolutamente sí, y eso. Y que a ver, que a mí me gusta muchísimo también. No solo true crime, pero ya os digo, basado en, ¿vale? O sea, el true crime me gusta cuando me cuentan cómo han enganchado al señor, que sea, o a la señora, que al asesino, cuáles han sido las pruebas, o sea, la parte procesal, ¿por qué ha cometido eso? Si me consigue transmitir, ¿no? Porque a veces, o sea, cuando es true crime es porque realmente el periodista o quien ha escrito el libro ha hablado con el asesino o tiene la fórmula, o sea, no, porque a veces dicen, no, no hay motivo, no, no se sabe por qué. Pero digo, que me digan cuál es el motivo. Igual que con una novela, cada personaje tiene que tener su objetivo y su motivación, pues lo mismo. Yo busco esto en el True Crime. Y claro, lo que decías tú, ¿por qué no se puede hacer un True Crime sobre terrorismo? No sé, en este país muchas veces hay cosas que están vetadas, ¿no? Que no se puede tocar según qué tema. Pero es que no se hace en ningún sitio, no solamente en este No, país. no solo aquí, pero porque se supone que es otro tipo de. Entonces, ahí es donde me choca. Yo, por ejemplo, lo que decías tú ahora, la motivación. Es que me suena a lo que está haciendo Disney con sus villanas. ¿Por qué tengo que saber la motivación? ¿Por qué? ¿Qué me aporta el saber qué motivación tenía esa persona? ¿Eso lo hace más o menos justificable? ¿Lo hace más lógico o menos No. lógico? No, no, no, no, no, no Entonces, digo ¿por que qué? Ya, justifique, pero digo digo porque que. me gusta encontrar que, digo, ¿cómo te puede llevar una cosa así a hacer tal cosa? Porque no estás viendo lo tuyo. Sí, pero ¿cambia algo que haya una razón o que no? Para la pobre víctima, no. Pero a lo mejor Claro. para tu condena, sí. O sea, depende. Ya, pero es que por eso te El digo. hijo del Rodolfo, este langostino. Sí. ¿Lo ha hecho o no lo ha hecho? ¿A mí qué más me da? ¿Por qué? Yo no conozco de nada a la víctima, pero no deja de estar muerta. Ya. A Y mí por me da lo mismo que fuera una bellísima persona que un monstruo sádico. Me da igual. es mu está muerto. Está muerto. Y ¿Está muerto y de qué manera? sí. Porque una cosa es que hayan tenido una discusión y un golpe mal dado acaba con uno, y se llama a la policía, ha sido un accidente, ha pasado esto en el calor del momento. Muy bien. Pero ¿planearlo? Jo, es que toda, además tiene que si primero coge un cuchillo de no sé qué, que si luego coge el otro, Que que el blanco y en botella. te vas al Sí. supermercado con la lista de la compra. Necesito tantos metros de cuerda, un cuchillo de no sé qué, un hacha de no sé cuánto. Es que parece una historia, o sea, vale, hay una víctima, pero es que parece una historia de risa esto. De decir, a ver, tú, ¿de qué pretendes buscar aquí que ha sido un accidente? Pero por eso te ¿Yo? digo, es lo que te dice Aritz, ¿qué más da? Ya. Ya, y es más, volviendo a eso, ¿con qué razón ahora haces un documental? ¿Con el padre? ¿Contando la historia? Sí, porque es famoso. Vale, me parece muy bien. Poniendo el ejemplo que he puesto antes del terrorismo, ¿a alguien se le ocurrió una serie sobre los padres de los terroristas que justificaran algo? Se te echaría el mundo encima. Los asesinos de niños, la del pescadito. ¿Te interesa saber por qué? No. Y es más, tenemos muy claro, antes has dicho un caso claro, las niñas de Alcácer. Las niñas de Alcácer, yo creo que es el paradigma A perfecto mí es de que un me da programa tanto mal rollo las niñas de mayor Alcácer porque morbo no teníamos pudo esa haber. edad y Lo que esas hizo cosas. Nieves Herrero con las Uf, niñas de Alcácer y sus fue familias lo fue más terrible que existe. horroroso. Asqueroso. Horroroso, Fue sí. asqueroso, pero luego contar un true crime sobre eso. Yo ni los he mirado, que Ya, creo que pero hay un. digo, Hay 17.000. claro, el límite ese es complicado. Porque, claro, el true crime ese, al final, lo más heavy que fue lo de Nieves Herrero fue que fue con las familias delante. En Claro, pero no los directo, true además en directo, en ¿eh? directo y todo eso, y en un teatro y regodearse de todo eso. Pero también hay que tener en cuenta que todo, tú haces un true crime, las víctimas también están al otro lado. No están presentes, no están en directo. Pero yo, si soy hijo de una víctima, por ejemplo, o lo que sea, ¿por qué tengo que poner Claro. TV3 y ver el asesinato de mi madre? Por Una y ejemplo. otra vez y otra vez y otra vez. Y sobre todo, teniendo en cuenta que sea para alimentar el morbo de la gente y para ver por qué lo ha hecho y por qué no sé qué. Y dice, ya, pero es que es mi madre. Y estáis utilizando esto para crear un programa. Se ha Entonces, criticado muchísimo eso. el límite es muy complicado. Entonces, entiendo lo atractivo que tiene el True Crime, pero a su vez me crea rechazo exactamente eso. O sea, justo lo que resulta más adictivo y más atractivo a mí es lo que más rechazo me causa, que es ese punto de entender qué es lo que ha ocurrido, entender por qué lo ha hecho, entender. Ya, pero es que, ¿por qué tengo que entender eso? Y sobre todo, ¿por qué tengo que entenderlo de una manera pública, contándolo por alguien cuando las víctimas están ahí? Y sobre Exacto. todo cuando son casos cercanos que la propia víctima puede verla. Si yo quiero contar un caso en Australia que ni me va a verla esto ni nada, pues sería diferente. Pero sabiendo que, por ejemplo, lo de Rosa Peral, que la familia va a poder verlo, que las hijas dentro de X tiempo van a tener una serie en Netflix súper exitosa sobre su madre matando a su padre, ostras, también es para pensarlo, ¿eh? Es espectacular. Por eso te digo que al final es un tema muy complicado y es un tema que mezcla el morbo con el interés, periodístico. Entonces, me hace gracia que en su momento el caso y ese tipo de periódicos fueran amarillos y se considerara periodismo basura. Pero no, pero se tenían muchísimas ventas, eso no lo podemos negar. Claro, A la pero es gente que es le lo mismo que interesa esto. por el morbillo, supongo, Sí. pero la verdad es que le interesa. Claro, no, no, y eso no voy a negar nunca. A ver, yo estoy dando mi opinión personal que por qué no me gusta este tipo de género. Pero entiendo perfectamente que hay mucha gente que la atrae muchísimo. Lo mismo que yo tampoco entenderé muchas cosas de este mundo que a la gente le gusta. Pues ya está, tampoco pasa Como nada. la pizza con piña. Eso no existe tampoco, es como la segunda película de Oye, Aníbal. pues aquí las pizzas son con patatas fritas y Frankfurt, ¿eh? Pero en Italia, ¡ah, por Sí, Dios! y no les y no les Se han llama de, pizza americana. y no les han echado del país. No, de momento no, pero Pero es bueno. eso, pero ya te digo, entonces ese delgada línea es la que a mí me causa mayor rechazo y por eso me gusta que se novele, porque al final luego pasa por el filtro del autor, que puede modificar la historia, que puede esconder la historia contando lo que ocurrió, pero cambiando cosas, que no sepamos muy bien qué es lo que de verdad que ocurrió, que no, que puede ser una historia muy buena. Pero cuando pienso que la víctima que ha ocurrido esto, la gente que ha sufrido todo esto, pueda ver el programa, de repente, porque además es eso, de repente tú pones Netflix y te encuentras con eso. Sorpresa, Y sí. dices, O ups, HBO a ver, o... mira qué bien, pues si tengo esta y esta actriz que tanto me gusta y hace de mi madre. ¡Hala! Es complicado. Es un tema complicado y es eso. O sea, simplemente que a mí me causa cierto rechazo. Y hasta aquí. Hasta aquí puede leer. Bueno, pues vamos a dejar el programa aquí. Voy a hacer mi magia. Me parece muy bien. Oh, Monse, te has invocado tú sola. Además, ¿Sí? sí, y además ha puesto las gafas y todo. Así Sí, porque si no, no que. veo. Que son muy bonitas estas gafas. La vida es demasiado bonita para ir con unas gafas banales. Pues sí. A ver, malhechores, delincuentes y maleantes y cerros de Úbeda han patrocinado el programa de hoy. Solo me queda decirte que si te ha gustado nuestra charla sobre True Crime, lo compartas por Twitter, que yo sigo llamándola así, o por donde tú quieras. Y si no te ha gustado, pásaselo a tu peor enemigo. Si no tienes Twitch, puedes vernos en YouTube y poner pausa cuando yo me quito mis super gafas o poner pausa cuando Aritz nos muestra la super portada de Libélula. Y por último, y no menos importante, no, esto era de la otra vez que me habéis interrumpido y yo lo iba a leer y no. Pues Y Aritz ha preguntar, desde dicho, luego. ¿ves? Si lo tuyo es más de escuchar, porque esto originariamente era un podcast, no te preocupes, hoy no te habrás perdido la lista de pendientes de Tati porque no estaba. Puedes encontrarnos en cualquier plataforma de podcast, iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todo lo que termine en podcast o en nuestra web, lapalabraerrante.com. Para que podamos continuar creando, compartiendo contenido, escríbenos cinco palabras bonitas para que sepamos que estás, como dijo Aritz, y demuestra que nos escuchas o que nos ves. Dale directamente al me gusta en iVoox o escribe una opinión en Spotify o Apple Podcast o síguenos en Instagram o en TikTok o en Twitch o bien suscríbete con Prime que a ti te sale gratis y a Bueno. nosotros nos das una alegría. Adiós. Adiós.